recuerda siempre que te quise y en tu mente siempre estaré. Yo te entregué mi alma y tú te marchaste con él. Sin tu amor, tu alma a mí me quema. Tu amor una condena. No puedo estar sin vos, no, no. Sin tu amor, tu alma a mí me quema. Grupo Swing, siempre junto a ti. Sin tu amor, tu alma a mí me quema. Tu amor una condena. No puedo estar sin vos, no, no. Sin tu amor, tu alma a mí me quema. Tu alma a mí me quema.